Hola, buenas noches, 7:10 de la noche, soy Rogelio Vega, estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo desde Radio Racuna, David Espinosa en los controles, jueves 29 de abril, estamos aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de avenida del Corredor Alcalde, y tenemos de invitado nada menos, nada más y nada menos que a Gabriel Padilla. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Gabriel. Les recordamos además que tenemos línea de WhatsApp y que tenemos por ahí unos regalitos para que se manifiesten, nos digan si ya leyeron a Gabriel, si no han leído a Gabriel, si después de que todo lo que platiquemos se les va a antojar leer a Gabriel. El número 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Vamos a abordar en particular dos libros de Gabriel, Detrás de las sombras, que es una novela, e Historias detrás de las sombras, que son cuentos, pues a propósito, que giran alrededor de la novela, especie de cuentos como spin-off, y cuentos para que además nos van a romper el corazón, porque si nos quedamos con el final de la novela, después vamos a descubrir que todavía venía un poquito después y no va a terminar tampoco muy padre. Pero bueno, vamos entrando. Gabriel es licenciado en educación primaria, en educación especial también, tiene con estudios de maestría en investigación educativa. Entre sus muchas actividades suma también el baile folclórico. Eso estará interesante que nos diga qué onda. El teatro, la poesía, la divulgación científica, pedagógica y literaria. Tiene pues estos tres libros en particular, Detrás de las sombras, Cuando no nos alcanza el amor, que no lo vamos a tener en Fóbica, pero vamos a querer invitarlo en otra cuestión, e Historias detrás de las sombras. Bueno, para los que no conozcan todavía la obra de Gabriel, Detrás de las sombras, pues es una novela que tiene como leitmotiv, como punto de encuentro, al asesino de Analco. Cuéntanos, caníbal de Analco. Al caníbal de Analco. Es un asesino en serie, curiosamente, que persigue a las mujeres. Raro en un asesino, generalmente buscan o menores de edad, o mujeres, o homosexuales, curiosamente. La situación como que permite ver ese tipo de características. Este sujeto persigue a cierto tipo de mujeres que tengan características muy especiales, ya sea que le recuerden algún momento de su pasado, que le recuerden que el olor de las mujeres lo lleven a una situación que haya vivido, que la forma de moverse, la forma de hablar le llegue a revivir alguna situación. Este tipo de mujeres son las que persigue. Es un asesino metódico, más que un asesino de ocasión, aunque en ciertos momentos cae en la ocasión. Es un asesino metódico, investiga a sus víctimas, las observa por un tiempo, para después llevárselas, torturarlas. Le gusta torturar a las mujeres y devorarse algunas partes de su cuerpo. Tiene especial afición hacia los ojos, que considera que los ojos son una ventana al alma, y él cree que al comerse los ojos de sus víctimas, lo que hace es comerse el alma de la misma víctima. Bueno, pues yo debo confesarle a Gabriel que se me hizo una novela pues brutal. Es la brutal. La verdad es que ya tenía un rato sin leer algo tan minucioso, tan violentamente minucioso. Para las personas a las que a lo mejor no tienen el estómago un poquito delicado, creo que sí van a tener conflicto en muchas páginas. Sí. Pero eso no, vamos, no solo es minuciosa en la violencia, creo que también es minuciosa en todos los aspectos en los que puede llegar a golpear realmente un asesino en serie, porque no es nada más las muertes, no es nada más la investigación, también están estos factores políticos, estos factores sociales, estos factores de con los medios de comunicación y cómo pues todo lo que sucede, una cosa tan fuerte va a pegar en varias aristas. Creo que eso es el fuerte de la novela, creo que es muy minuciosa en eso. ¿Cuánto te tardaste en escribirla, Gabriel? Mira, es curioso, la historia como tal, el sentarme a escribirla duré de 6 a 8 meses. Ok, es rápido. Pero la investigación, porque investigué para saber cómo iba a reaccionar un asesino de este tipo, sobre todo por las características que tiene, que no quiero mencionarlas porque es parte del leitmotiv de la historia, y en tener un poquito más de conocimiento sobre los aspectos de los medios de comunicación, lo que llegan a hacer en algunos lugares, sobre todo aquí en México, con casos como la niña del Estado de México, se me fue ahorita el nombre, en la época de que Polet. Películas que manejan ese tipo de situaciones en los medios de comunicación. Mi investigación sí me llevó unos 2 años. Sí, sí, sí lo creo perfecto. 2-3 años para poder tener una idea de qué es lo que quería. Pero la historia nació a partir de un trabajo en la escuela. Ok, a ver, cuéntanos eso. Porque además das clases a niños. Doy clases a niños de primaria. Ok. Y así que puede parecer como que muy raro. Pero no, lo curioso es que una de las actividades en primaria, en sexto grado en específico, para octubre, noviembre, se trabaja un proyecto de realización de cuentos. Cuentos de terror, cuentos de suspenso. Y con ellos siempre manejaba ejemplos. Ejemplos, ya fuera ejemplos real de ya publicados de algunos escritores famosos, o ya fuera ideas que pudiera yo ir trabajando con ellos. Okay. Tenía, porque pues en este año de pandemia es muy difícil hacer ciertas costumbres, pero tenía la costumbre de siempre poner música en mi clase. Mucha gente dice, pues música clásica, no, yo ponía música de todo tipo. Y en ese tipo de proyectos siempre ponía música que fuera un poquito más entablada al tema. Tenía de fondo musical a los Caifanes. Tenía canciones de los Caifanes, canciones de Cuca. Y de los Caifanes tenía una en específico, que es precisamente la que abre el libro, precisamente. Ajá. Epígrafe. Sí, que es se me fue el nombre ahorita de la canción, pero la escribió José Force precisamente en conjunto con Caifanes, y Caifanes la sacó. Esta canción yo la tenía de fondo, los niños estaban trabajando, no tenían idea de cómo empezar, ya habíamos explicado algunas características de la estructura, y empecé a platicar con ellos. Bueno, imagínense un sujeto que está en un sanatorio, que está en un sanatorio mental, que ha hecho una serie de situaciones. La policía lo tiene detenido, quiere saber qué es lo que hizo. Y esa idea se quedó plantada. Se quedó plantada junto con la canción, con partes de la canción, que será por eso, la canción, que hablaba precisamente de un sujeto que tenía ciertos trastornos mentales. La idea se me quedó esa primera vez, pero la historia era totalmente distinta. Sí, era de un asesino en serie, pero este asesino se movía en la ciudad de Nueva York. Era un sanatorio mental que estaba para Pensilvania. Era otro mundo totalmente. Al siguiente año empecé a trabajar otra vez el mismo tema con otro grupo, y la idea regresó, pero ahora lo traje aquí a Guadalajara. Bueno, el asesino no es mexicano, es un asesino extranjero que acaba de llegar aquí a México, y casi toda la historia giraba en torno a la zona de Puerta de Hierro, zonas de Zapopan, la zona de los Colomos, pero no me cuadraba la historia como tal. No hallaba, no conectaba con los personajes, aunque la idea del asesino en serie ya estaba. Conforme fue pasando el tiempo, yo soy fanático de la lectura de la novela negra, soy fanático de la novela de terror, en especial las novelas de Hannibal Lecter y de Dexter. Me encanta mucho la manera en cómo lo trabajan. Y ¿pudiste conseguir la primera de Dexter? Tengo la primera de Dexter. Es complicadísimo, ¿eh? Tengo la primera de Dexter, la segunda también, la tercera ya no la pude encontrar, pero bueno. Dice que son complicadas, así que están muy bien guardadas en mi casa. Sí, sí, sí. Si alguien tiene Oscuro para Pasajero de Jeff Lindsay, me parece, sí. Cuídenla, por favor, porque no es fácil de encontrarla, ¿eh? No, y mira que yo la encontré en la Feria del Libro Municipal. En una de usado, me imagino. En la Feria del Libro Municipal de mayo, aquí en Guadalajara, hace 10 años. Ok. Hace 10 años, así que puedes darte una idea de cómo estuvo la situación. Y era el único ejemplar, por cierto. Cuando empecé a Yo soy fanático de este tipo de lectura, pero también soy fanático de conocer la vida de asesinos en serie reales. De Dahmer, del hijo de Sam, del asesino de Zodiaco, de Dahmer, de, vamos, infinidad uh-huh. de asesinos que hay. Y me interesaba mucho el aspecto psicológico y el aspecto social, que es lo que se trabajaba con estos personajes. Llegué a leer biografías de algunos de ellos, perfiles psicológicos de algunos de ellos, y me interesaba mucho el aspecto. Me interesa mucho la psicología, así que también empecé a investigar un poquito más aspectos de psicología. El libro, aunque tenía la idea, aunque había empezado a investigar todo, la novela la empecé a hacer en una forma más lúdica, como un pasatiempo, como una catarsis mía. Porque cuando empecé a escribirla, mi papá acababa de morir. Y era una manera de sacar muchas de mis ideas, muchas de mis frustraciones, mucho de mi dolor, de mi enojo en la historia. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Cómo acabar con ese dolor? Y lo reflejaba precisamente en las víctimas. Quizá puede parecer algo raro, pero me sirvió muchísimo como catarsis sacar todo ese dolor que tenía por las situaciones que viví cuando mi padre murió. Porque mi padre murió muy bien, murió muy tranquilo. Pero las situaciones familiares, sociales que estaba viviendo en ese momento, de trabajo que estaba viviendo en ese momento, a mí me provocaron mucho estrés. Y en la novela encontré alguna manera de sacar todo ese estrés, todo ese miedo, ese coraje que traía por todo lo que estaba viviendo. Sí, porque son páginas, las escenas de tortura son páginas. A mí me pareció solo en una escena en particular que sí decidiste guardar silencio, en una de las víctimas no lo vemos. No. Pero pues prácticamente en el 99.9% no te detuviste. No, era, como te digo, era catártico, pero a la vez era no una apología a la violencia. No lo considero como una apología a la violencia. Sí es muy brutal, sí es muy violento, pero no era una ser violento por serlo, porque precisamente el personaje lo era por lo que había vivido. Y la manera en cómo utilizan los medios de comunicación la historia de este personaje, a mí me parece incluso más violenta la manera en cómo ellos trabajan, los medios de comunicación en la novela trabajan toda la historia, porque lo hacen simplemente por el gusto de ganar público, no por ayudar a resolver. Y lo que hace la policía también lo hace por resolver, no por resolver rápido, no por descubrir realmente quién es, lo que provoca precisamente el problema en la historia, porque el asesino era fácil de identificar, era un personaje que podías identificarlo, aunque juego con la identidad de él durante mucho tiempo en la historia, era fácil identificar quién era el probable asesino por la misma forma en cómo se manejaba. Y los medios de comunicación y la policía se obstaculizaban el trabajo entre ellos en lugar de trabajar en conjunto, que es algo que curiosamente en la realidad ocurre regularmente. O se obstaculizan entre ellos o bien trabajan para ocultar algunos aspectos. Y era lo que yo quería ponerle mayor énfasis a la historia. Aunque sí, soy muy brutal en la descripción, también, por ejemplo, la víctima que dices, sí guardé ese respeto precisamente por mi trabajo. Porque era una situación que yo tampoco hubiera soportado. Y el personaje, me adentré al asesino de tal forma que de verdad, y se lo he dicho a muchos, pareciera risa. A mí me causaba risa en su momento, pero risa nerviosa. No me dan ganas de regresar a su mente. Es un personaje verdaderamente violento y trastornado. Y sobre todo, me llama la atención esto que dices, y una de mis preguntas iba en ese sentido. Sobre, de alguna manera, esta línea, escribir violentamente, escribir sobre la violencia sin caer en una apología de la violencia, pues no es sencillo. No, es que es una delgada línea y es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Para mucha gente puede parecer una apología como tal, por las descripciones brutales. Para otras puede ser una metáfora de las situaciones que se dan, porque a final de cuentas el personaje vive de una forma tan rutinaria esto, que se pierde todo sentido de la brutalidad que realiza, se pierde todo sentido horroroso de la situación, pero a la vez te permite ver, o a mí me permitía ver como lector, que estas situaciones, por más horrorosas que puedan ser, por más brutales, por más violentas, son muy comunes en la vida real, más comunes de lo que uno quisiera. Y en el ambiente donde yo trabajo, una situación de las que yo describo es algo que ven los niños diariamente. Sí, alguna vez me tocó estar de invitado en una escuela como jurado. Se organizó un concurso de expresión literaria. Uh-huh. Y algo que coincidíamos con los otros jurados era el enorme número de textos que hablaban de violencia, de abuso, y eran niños efectivamente entre los 6 y los 8 años. Pues no, digo, muchos de nosotros vivimos como en ciertas burbujas y eso solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Solo pasa en algunos lugares muy lejanos de aquí. Exactamente, y la verdad, no. Y yo también leí tu novela precisamente sí como una llamada de atención tanto para las autoridades, uh-huh, porque sí son autoridades muy incompetentes. A mí, sí, en los últimos capítulos en particular, llegó un punto, yo estaba molesto porque dije, es gente incompetente tratando de hacer algo que bajo un parámetro se podría resolver. Y sí, sí se nota esta incompetencia y esto que dices, no pueden ser tan mensos. Sí estaba molesto ahí. Yo en los últimos capítulos, yo creo que sí sufrí eso porque dije, estoy viendo a mi México, estoy viendo a mis autoridades. Desgraciadamente, ese también era el objetivo, mostrar al México real, porque, vamos, podemos ser muy idealistas. Podría haberme ido por el lado más fantasioso, con un detective totalmente eficiente, que era capaz de descubrir al asesino rápido. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad son de policías que están mal preparados, muchos, que tienen que estar resolviendo situaciones que no les corresponde, que no les corresponde, ¿no? Porque no tienen la preparación, no tienen los estudios, no tienen el equipo, no tienen muchas cosas que en otras partes del mundo sí la pueden tener. Vamos, solamente la preparación académica para poder enfrentar un asesino, un asesinato, el que sea, no la tienen. Puedes ahorita escuchar, ver las noticias y ver que, no me voy lejos, lo que ocurrió la semana pasada en la casa de aquí de Chapalita. Fue por cuestiones de azar, prácticamente, porque a un policía se tuvo problemas con uno de esos sujetos, lo atraparon, lo estuvieron a punto de llevar, el otro policía se metió, le dispararon al otro policía, corrieron los dos policías que tuvieron ese primer encuentro, hablaron a los demás y empezó la balacera. No hubo una investigación como tal. Fue por cuestiones de azar, o por lo menos así no lo están mostrando al público en general. Y es verdaderamente criticable que haya una casa de este tipo con 35 sujetos que obviamente todos los vecinos los ven de una forma o de otra, y que la policía no se hubiera dado cuenta y que lo resolviera como lo resolvió. Te puedo contar igual, yo vivo en Tlajomulco, conocido a nivel nacional como el lugar donde tiran los cadáveres, y es triste porque los niños lo ven. Tengo alumnos que se dedican a eso, exalumnos que se dedican a eso, y ellos te lo pueden platicar con una familiaridad que mi novela se queda opacada. Te puedo contar una situación que se dio en una ocasión. La madre de uno de los alumnos de la escuela fue secuestrada a balazos en un tianguis. Los sujetos se bajaron del carro, dispararon en medio del tianguis, agarraron a la señora, agarraron al marido y lo subieron al carro y desaparecieron. La señora apareció después en la puerta de nuestra escuela, descuartizada. Al marido nunca lo encontraron. Los niños tuvieron que irse de la escuela. Y te estoy hablando de una situación que pareciera de película. Sí, pareciera de novela. Pareciera de novela y no lo fue, porque el cadáver apareció afuera de nuestra escuela. Sí, lo tiraron en la noche, pero fuera de nuestra escuela hay un montón de casas y ninguna persona llegó a ver lo que pasó. Nadie sabe qué camioneta lo tiró, aunque vieron que era una camioneta. Nadie sabe a qué horas fue, porque fue a las 9 de la noche. O sea, situaciones que dices tú, eso me suena más a una historia inventada por alguien que a una realidad. Y en México, desgraciadamente, es una realidad este tipo de situaciones. Bueno, ¿y cómo lidia un maestro que de alguna manera tiene como la obligación de salvaguardar también a los alumnos? ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo le explicas al otro día a tus alumnos? ¿Saben qué? Pues es que están levantando evidencia porque pasó esto. No sé, ¿cómo frenas eso? Es difícil. Es difícil porque, así como hice la crítica, puedo hacer la crítica con la policía, también puedo hacer la crítica con el sistema educativo. A nosotros no nos enseñan a vivir situaciones así. Se me hace curioso que cuando yo empecé hace 19 años, te enseñaban a salir de la escuela en caso de sismos, en caso de incendios. Y ahorita ya hay protocolos para seguir en caso de balacera. Hay protocolos que se tienen que seguir en caso de una balacera, en caso de un secuestro, en caso... Y es triste, porque también nosotros como maestros tenemos que estar preparados para situaciones así. Sí, claro. Y explicarle a los niños es mucho más difícil porque los niños lo ven en casa, conocen la situación incluso más que nosotros, pueden darte ellos las verdaderas razones de por qué ocurrió lo que ocurrió, y es más difícil para nosotros explicarles que eso no es correcto. Otra situación que te puedo platicar que se dio hace, que fue 2 años, en otra escuela, una compañera y yo íbamos saliendo de la escuela, y de pronto, al salir de la escuela, íbamos en una camioneta, volteamos hacia la derecha, yo no pude ver bien, mi compañera sí, a la izquierda, perdón, y ella observó a un sujeto con un rifle saliendo de una tienda, que es la tienda está enfrente de la escuela de nosotros, saliendo el sujeto con rifle, con pistola, se sube a un carro blanco y se fueron. Vemos a un señor de 65, 70 años saliendo de la tienda, cayéndose, inconsciente. Nos acercamos a ver qué podíamos hacer. Todos los vecinos vieron. Ninguno se acercó. Todos sabían qué había pasado. Ninguno se acercó. Nos acercamos a ver. Y describirte las manchas de sangre en el suelo, en la pared, en la mesa, al sujeto con la cabeza abierta. Es difícil. Sería difícil. Los vecinos no queriendo tocar nada. Sí, claro. Sin involucrarse. Sobre todo, a mí me tocó hablarle a la ambulancia porque pregunté si alguien tenía un teléfono. Nadie tenía teléfono, nadie tenía datos. Nadie usa celular, nadie tenía crédito, nadie tenía nada. Nada. ¿Qué pasó al día siguiente? Llegando, hablamos a la ambulancia llegó, nosotros nos fuimos porque también entendimos la situación, nos quedamos, el riesgo es para nosotros. Sí, porque pues quedan tus nombres, ¿no? Y no sabemos qué pasaba, qué podría pasar, no, y qué podríamos decir. Vimos que lo golpearon y se fueron. ¿Qué carro? No sabemos. ¿De qué placas? No sabemos. Al día siguiente, los niños de la escuela le platicaron toda la situación a mis compañeros. Era el maestro fulanito, era la maestra fulanita, hicieron esto, el sujeto lo golpearon los de la plaza por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, el sujeto debía tantos miles de pesos, no quiso pagar, le dijeron que iba a pasar esto si no hacía caso, los maestros se metieron para ver lo que pasaba, que se cuiden los maestros, y te estoy hablando de los niños de cuarto, quinto y sexto grado que manejaban esa información. Así que en mi novela, pues simplemente es como un reflejo de lo que yo veo como maestro en la comunidad donde yo trabajo. Y eso a mí me causa tristeza, porque es muy difícil quitar ese tipo de situaciones en una comunidad que ya está acostumbrada a verlo y que pareciera que es de otro mundo, pero es de aquí, de Guadalajara. Vámonos a corte, ya me está diciendo David. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, quédense y volvemos. Pero Hola, estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo desde Racuna Radio, David Espinosa en los controles. Estamos con Gabriel Padilla y les recuerdo que tenemos línea de WhatsApp para que nos manden un saludito o nos cuenten si han sufrido. Aquí en México los trabajos de maestro no son de escritorio nada más, ya nos está dando Gabriel los datos. Nuestro número de WhatsApp, 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Estamos platicando Detrás de las Sombras y de historias detrás de las sombras, novela y cuentos que giran en torno al caníbal de Analco, personaje pues central, entre comillas, porque también creo que tienes bastantes protagónicos en las novelas. Hay muchos protagonistas. Muchos protagonistas de esta novela que es, pues a mí, brutal y minuciosa. Eran los adjetivos que yo les quería sugerir a Gabriel para hacer la promo. Y algo que estábamos platicando ahorita es que así como también pones atención sobre las autoridades, sobre nuestra policía, también sobre los medios de comunicación y en qué medida también el aproximarse a la información pues ha fomentado esta desensibilización a la violencia, ¿no? Bastante, bastante. Platicamos también ahorita del caso de Polet, la manera en cómo lo manejaron. Literalmente fue un circo de el mocha orejas, de la mata viejitos, del caníbal de el estado de la Ciudad de México. Vamos, hay una infinidad de personajes que se han manejado con extremado detalle en los medios de información, donde te daban santo y seña de qué hacían, cómo hacían, dónde vivían, fotografías. Llegó un punto en que las mismas noticias por televisión ya te ponían la imagen a veces sin diluida, sin censura, censura como tal. Y eso. Y lavándose las manos con las escenas siguientes son fuertes, ¿no? Las escenas siguientes son fuertes, ¿no? Pedimos discreción y si tienen menores de edad, por favor, quítenlos. Realmente. No era un disuasorio. No. Llegabas a un punto en el que el simple morbo de saber qué pasaba, buscabas la información. Y pues las autoridades hicieron cambios en la legislación de evitar poner ciertas cosas, no poner el rostro de la persona que provocó tal o cual situación. Algo como lo que ocurrió en Estados Unidos, que se le dio tanto seguimiento a los asesinos seriales durante los 70s y 80s, que a finales de los 80s las mismas leyes, los mismos legislativos norteamericanos pusieron reglas en los estados para que no se hiciera publicidad de estos asesinos en serie, porque la mayoría de los asesinos en serie que se escuchan son del 87, 88 para atrás. Y los asesinos en serie que siguieron ya no son tan conocidos, pero sí hay información de ellos, muchísima. Y han sido incluso más brutales que el Zodíaco, que el Hijo de Sam, que, vamos, varios, It Game, que pudiéramos hablar horas de cada uno de ellos. Y también uno de tus personajes me recordó a una película, Nightcrawler. Ajá. No sé si te tocó ver esta película con Jake Gyllenhaal. Ajá, Jake Gyllenhaal, buenísima, si no la han visto. Buenísima en esta situación, porque yo es de los pocos personajes que reconozco a lo mejor como un sociópata real, como estas personas carentes de pues de empatía. De hecho, Joaquín, que es el nombre del personaje que me dice, sí está basado en esa película, sí está basado en ese tipo de personajes, pues, porque son reales, curiosamente, los fotógrafos, los camarógrafos de Nota Roja existen. Y muchas veces están ahí por morbo, saben que el morbo vende, y en Estados Unidos vende muchísimo, y aquí está vendiendo muchísimo. Sí, y es algo que señala tu novela, ¿no? Uh-huh. Que se parece peligrosamente a muchas pues canales de televisión que tenemos aquí. Incluso me hiciste, a la hora que leí el nombre de la presentadora, me quedó la duda, dije, ¿es el nombre real? La verdad no es el nombre. No es el nombre real. No veo la tele, pero sí dije, no es el nombre. No fui a buscarlo para comprobarlo, pero yo sí sentí... No es el nombre real, tenía la cabeza, pero sí es ella. El rostro de alguien, de sí, ella. Sí es muy cercana a ese personaje. Sí quise darle, acercarme a personajes reales con algunos, porque sí... Vamos, para darle quizá ese toque de realismo, ese toque que en nuestra vida diaria, y que pudiera el lector identificar estas situaciones que sí se dan. Este personaje, la conductora, pues era muy ríspida, ahorita ya ha cambiado mucho, pero era muy ríspida en aspectos de este tipo. Era muy crítica con lo que hacía el gobierno. El otro personaje principal, Niño López, el veterano, está basado en un reportero de aquí, ya muerto hace creo que 15 años, que era muy conocido, premio nacional, fue reconocido a nivel internacional, porque se metía muchísimo en sus investigaciones. Incluso hubo 2, 3 reportajes en las que él, en uno en específico que recuerdo, en la que él se convirtió en el rehén de un sujeto para liberar a la familia de ese mismo sujeto, y todo fue presentado en vivo. Te estoy hablando de una situación que se dio hace 25 años más o menos. Aquí puedo decir el nombre del canal. del canal 4. A lo mejor muchos lo van a ubicar. Este señor fue un rehén en vivo, y toda la negociación fue en vivo. Fue en vivo en aquel entonces. Estoy hablando de una situación que se dio hace 25 años. Sí, que además de los medios no tenían el peso, y las redes sociales no tenían lo que la... Exacto, alcance. Y el día de hoy, con las redes sociales, ya hay muchos medios de comunicación, ya con mucho tiempo de renombre, y medios de comunicación nuevos que utilizan este tipo de información para ganar rating, para ganar público, para ganar patrocinadores. Puedo decir, por ejemplo, en Facebook... ZMG empezó como un simple página donde decía tráfico. Ahorita ya es una cadena noticiosa que te maneja no nada más aspectos de tráfico, sino aspectos de política, de economía, sobre todo nota roja. Y se han especializado en la nota roja. Porque en ZMG de pronto es donde escuchas qué tal lugar balacearon, en tal lugar hay esto, tiraron a una persona en tal lugar. Y hay de pronto imágenes que no sube la organización de reporteros, pero que sí sube el público, y que lo comparte en estas páginas. Así que, si bien no son ellos los que dan la información gráfica completa, sí permiten que el público de pronto ofrezca esta información gráfica. Y es un consumismo continuo de te ofrezco, me das, en estos aspectos de violencia gráfica, violencia explícita, que lo único que provoca es morbo. Bueno, dijiste que no ibas a volver a la mente de este asesino. Ajá. Sin embargo, después de la novela Detrás de las Sombras, tienes una colección de cuentos, uh-huh, que se llama Historia Detrás de las Sombras, que gira precisamente en torno a una especie de spin-off. Son cuentos también ubicados en la ciudad. Tienen distintos protagonistas, pero la sombra de este caníbal, de la sombra es completa en cada una de las historias, directa e indirectamente. ¿Ahí qué pasó? ¿Fueron historias que iban dentro de la novela o ya después de salir? Curiosamente, me voy a enfocar a una de las historias. En la novela había un detective, no sé si se fue el... ¿No se fue? Ah, ok. Es que sentí como que se apagó. En la novela hay una pareja de detectives privados que se ven muy serios, trabajan muy profesionales, pero yo quería saber un poquito más de ellos, porque no realmente como personajes aparecen casi al final de la historia y tienen mucho peso al final, pero son personajes que no sabes su pasado, simplemente sabes que son investigadores privados. Yo quería saber un poquito más de ellos. Yo construí la historia de ambos, pero no la quise meter a la novela porque se me hacía innecesario. Cuando se presentó la oportunidad de hacer los cuentos, los spin-off, los cuentos derivados, el primero que pensé fue en él, en uno de esos investigadores. La situación por la que él y su compañero eran tan distantes en la novela. Uh-huh, uh-huh. son compadres, o sea, tendrían que ser amigos muy cercanos, pero son distantes. ¿Por qué? Y en la historia, en el cuento, explico por qué esa distancia entre ellos dos. El hecho de que él sobrepasó los límites de su trabajo como investigador y se involucró de más con uno de sus clientes y provocar ese problema entre ambos, porque a final de cuentas es un negocio y él combinó negocio con placer, provocando más problemas para ellos, sobre todo. Y de qué manera a lo mejor también afectó en los capítulos finales, ¿no? Si hubieran estado en mejores términos, no hubiera pasado lo que pasó. Ajá. Otra de las situaciones que quería abordar es cómo este sujeto, en Estados Unidos, un asesino en serie mediático, un asesino que fue abordado por los medios de información de una forma o de otra, crean club de fans. Claro. Aquí en México hay club de fans de algunos asesinos. No llegan al punto del fanatismo extremo de Estados Unidos, pero hay clubes de fanáticos de asesinos en serie que les gustan las historias de ellos. Así que, ¿qué pasaría si este asesino tuviera club de fans aquí en México? ¿Cómo serían? ¿Qué es lo que harían? ¿Hasta qué punto llegaría? Una de las cosas que nosotros mexicanos decíamos hace 15, 20 años era, pobre Estados Unidos, allá tienen los peores asesinos y la sociedad está tan podrida que creen en ellos, los convierten en héroes, y ahorita pues simplemente prende el radio y escuchas narcocorridos, hablan del Chapo Guzmán, las películas, siempre hay algún narco que es un héroe que apoya al pueblo y el gobierno es el malo. Y a mí me deja pensando si realmente era nada más Estados Unidos el que estaba podrido. Ahorita estamos en una situación similar. Y quería abordar esa situación también con este club de fans, este club de fanáticos, qué es lo que serían capaces de hacer. Bueno, ¿y cómo llegas con una novela así, con un proyecto así, con tu editorial, con Proyección Literaria? Uy, que me parece, no conozco el catálogo de Proyección, pero no tenía nada así. No, y de hecho creo que al momento, a excepción de la antología que presentamos en Fóbica, ajá, prácticamente estás inaugurando tú la colección, ¿no? Prácticamente empezamos. Proyección Literaria se enfocaba más a la poesía. Sí. ¿Qué dijo Angélica cuando leyó esto? Bueno, fue curioso. Cuando yo me acerqué con ella, me acerqué con mi poesía. Me considero de pronto más poeta que narrador, aunque la narrativa me gusta muchísimo y soy muy minucioso en ese aspecto. Pero me acerqué con ella como poeta y le platicaba las situaciones, los poemas y los trabajos que tenía. Y en su momento ella me dijo, ok, me interesa, tráeme todo lo que tengas escrito. Todo. Así fue, todo. Y por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y mi miedo fue, ¿de verdad quieres todo? Sí, quiero todo. Pues, ¿cuánto tienes? Dije, pues mira, no te puedo decir en cantidad específica porque no la he contado, pero tengo como 25 cuadernos. ¿25 cuadernos? Sí, 25 cuadernos. Y otros trabajitos, otros cuentos cortitos hechos en la computadora. Con eso empezamos. Le pasé, es fecha que todavía no termino de pasarle todo. Ok. No puedo, es muy difícil. Pero de todo lo que tenía en ese momento, le pasé la quinta parte. La quinta parte en aquel momento, nada más. Y entre todo lo que iba detrás de las sombras, iba lo que es cuando no nos alcanza el amor, que todavía la sigo esperando, la dejé guardadita. Y otros cuentos cortos de ciencia ficción, de misterio, de horror, muy chiquitos, que ahí están guardados, que ahí ya fueron registrados a mi nombre, pero que no se han publicado. Y cuando empezó a revisar, le llamó la atención la novela. Dijo, ¿y esto qué es? ¿Y esto que no me deja dormir? ¿Esto qué es? Oye, es que dije, es un cuentito. Un cuentito. ¿De cuántas hojas? Porque creo que son, ¿qué? ¿200 páginas? 250 y tantos. Yo lo había hecho en tamaño carta. Dije, son poquitas, son 170. Se me queda viendo y empezó a revisar. ¿Sabes qué? Tengo que revisar. Tengo que ver exactamente qué es lo que tiene. 20 minutos, leyó tres capítulos, y lo primero que me dijo es, ¿sabes qué? Este no es cuentito, es novela, lo tiene separado por capítulos así, y dice, esta me interesa, esta la vamos a registrar aparte porque esta novela es muy distinta a todo lo que tienes. se dio curioso porque así como se registró aparte, azares del destino, no sé si fue, podríamos decir, los hados de las editoriales, llegó a la imprenta. Habíamos quedado que esta se iba a publicar el año pasado, apenas, a mediados del año pasado, y no, llegó a la imprenta, en la imprenta la empezaron a revisar, empezaron a maquetar, empezaron a trabajarla, y le informaron a ella, oye, esta novela, ¿cuándo sale? Y ella preguntó, ¿cuál novela? Ah, pues esta, Detrás de las sombras. ¿Por qué la tienen? ¿Quién se las envió? Pues tú no las enviaste, yo no la he enviado, bien, en fin, idea de cosas. Curiosamente, el trabajo se empezó a realizar y el plan era que este saliera el año pasado como inicio de una nueva serie de libros enfocados al horror y al terror por parte de la editorial, que nunca habían trabajado en eso. Y les llamaba la atención a ella trabajarlo, pero no sabía cómo. Y llegué con esta propuesta, le gustó, llegó a la imprenta, les gustó la imprenta, empezaron a trabajar y salió en noviembre del 2019. De hecho, te repito, estaba en planes de salir a mediados del 2020. Después, en enero del 2020, en la FIL, y terminó saliendo antes de la FIL, por lo mismo de que el asesino, yo lo quizá puede parecer, lo digo, decía en broma en su momento, pero también soy creyente de que algunas situaciones se dan. Yo creo que el asesino quería hablar, quería salir, quería darse a conocer, y consiguió la forma de salir y que se diera a conocer de una forma o de otra. Sí, yo no recuerdo exactamente cómo llegamos para Fóbica. No me acuerdo si Angélica me dijo o yo te contacté directamente. Tengo ahí ese hueco porque, digo, normalmente estoy como peinando redes y pues procuro estar al tanto. Y sí se me hizo extraño. Digo, no conozco todo el catálogo de proyección, pero pues sí, dije, caray, ¿y esto cómo llegó aquí? Uh-huh. Gabriel, estamos casi en la recta final, digo, todavía no, pero me gustaría que dijeras dónde se puede comprar tu novela, los cuentos, tus sitios en redes para que te busquen. La novela la pueden comprar directamente conmigo. ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook pueden encontrarme como Gabriel Padilla escritor, en la página Sendero del Poeta Gabriel Padilla, ahí también tengo, pueden contactarme para los libros, y en el programa que también estoy trabajando ahorita, el programa de radio Bajo la Mira, arte, cultura y educación al alcance, también ahí pueden encontrarme para poder comprar los libros. ¿Cuándo es el programa? ¿En dónde se transmite? El programa es los miércoles a las 7 de la noche por Radio Morir, por radiomorir.com, y está enfocado a un tema por semana, ya sea de cultura general, ya sea de las artes, ya sea algo relacionado con la educación, vamos, lo que me muevo yo prácticamente, y pues haré un poquito de promoción la siguiente semana. Curiosamente vamos a platicar de horror. Va a ser la semana del horror con escritores de horror de aquí de Guadalajara. Muy bien, muy bien. De todas maneras, si alguno nos está escuchando o llegó al programa a través de nuestras páginas Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y quiere entrar en contacto con Gabriel, pues con todo gusto mándenos un inbox y hacemos la conexión. O en su defecto, si están aquí en corto, les repito el WhatsApp, el 33 12 95 75 25. ¿Y cómo le ha ido la novela? Pues ya me quedan poquitos, de hecho, ya le quedan muy poquitos libros. Te puedo ser honesto, yo como es prácticamente mi primera novela, no sabía cómo se movía en el aspecto de los libros en general, y hubo un momento que sí me llegué a frustrar porque sentía que estaba muy lento. Cuando empecé a platicar con otros escritores, con otros lugares, me dijeron, es que tu libro está moviendo rápido, velo de esta forma, ¿cuánto llevas en porcentaje? No, pues que tanto, ok, velo así, estás terminando, te está yendo muy bien y es tu primer libro, velo por ese lado, es tu primer libro y te está dando a conocer. Y creo que no es, bueno, creo que es un tema fácil en el sentido de que puede despertar el morbo, uh-huh, pero pues también no es un tema fácil porque puedes caer en muchos clichés, y era lo que menos quería yo, caer en un cliché. quizá puede ser cliché el detective mexicano que no sabe, o el noticiario, los reporteros metiches, puede parecer cliché, pero no lo es tanto. No quise caer en un cliché específico, o una imagen predispuesta del personaje. Quería hacer personajes más reales, más tridimensionales, con sus problemas, con sus dudas. Y puedo decir, por lo menos con el asesino, sí lo conseguí a tal punto de que, insisto, no quiero regresar todavía a su cabeza. Todavía, ya dijo todavía. No, es que ya tengo planes de continuar con algo, pero todavía no sé exactamente cómo abordarlo, porque, vamos, el personaje tiene un cierre en la historia, tiene un cierre, y continuarlo sería echar a perder el personaje. Pero sí tengo historias previas que pueden servir para otros momentos, otras novelas. ¿Y serían cuentos? Podría ser un cuento, podría ser una novela. Yo creo, ahorita está en proyecto la segunda parte del libro, pero ya con los protagonistas, los otros protagonistas, no con el asesino, y abordando otros temas también igual de siniestros. Digo, podría adelantar poquito lo de los cultos. Y mi siguiente novela, de Detrás de la Sombra, está enfocada a un culto. A un culto de los actuales. Ok. Y los protagonistas serían precisamente los detectives y los reporteros. ¿Y para cuándo le estimas, más o menos? Pues, eso me está llevando un poquito más de tiempo. Ahorita voy como al 45-50% elaborado. Estoy... ¿La presentamos en Fóbica este año? O yo creo que el año que viene. El año que yo viene. Creo que el año que viene, porque este año... quiero presentar otra cosa. Pero vas a presentar otra cosa. Eso me agrada. Pero eso llegará a su momento. Ahorita hay que enfocarse en lo que estoy haciendo. De la segunda parte, Detrás de las Sombras, sí sería probablemente el año que viene. Quiero darle su tiempo. Sé que un trabajo que se obliga a avanzar es un trabajo que no va a salir bien. Y sobre todo en este tipo de temas. Así que me estoy llevando mi tiempo para que salga lo mejor posible. Tenías en tu casa un mapa de la ciudad, ibas poniendo banderitas, porque creo que la novela también geográficamente está como uno se puede mover en la ciudad a través de tu novela. Sí, más que un mapa, me moví en lugares que yo conozco, lugares que he visitado, que conozco de primera mano, que sé cómo son, que sé cómo se mueven, algunos puntos que de pronto no recordaba mucho por el tiempo que tengo alejado de esos lugares, pero sí, generalmente me busqué lugares que yo conozco. De hecho, en Historia Detrás de las Sombras, la casa del club de fanáticos, ahí viví. Sí existe esa casa. Okay. Esa casa sí existe en Tepita, y ahí viví, y créeme, tiene una vibra pesada, muy pesada, y me gustó precisamente para la historia. Sí, yo acostumbraba ir al Parque Morelos para la Feria del Cartón, la que se pone ahí en noviembre por las calaveras. Ya este año, no sé, después de leer tu novela, no sé si quiera ir. Estamos en tiempo de pandemia y creo que sí se sigue haciendo eso, pero... o por lo menos debo estar más atento de quién está caminando por el rumbo. Pues sí, puede ocurrir. Igual no vayas a la vecindad que está a dos cuadras, por favor. Sí, no. Creo que... Como anécdota, esa casa fue usada en una película de terror, curiosamente. Okay. No recuerdo ahorita el nombre de la película, pero sí fue usada como una película de terror aquí mexicana, que salió hace 4 o 5 años. ¿No es Las Reglas de la Ruina? Creo que sí, no recuerdo muy bien. ¿De Víctor Osuna, Palomino? Creo que sí, te mentiría si te dijera que es, pero me pareció curioso porque el lugar yo lo conozco. Y conforme fui escribiendo la historia, de pronto descubrí que el mismo lugar fue usado para hacer una película de terror, de fantasmas. Y me pareció interesante el cómo abordan la situación. Vi la película, me pareció más interesante cómo manejan ellos la estructura del edificio y cómo lo manejo yo. Y pues, nada más invitarlos a que vean la novela, que lean la novela y que sepan de qué lugar estamos hablando. Sí, porque pues parece... Cada vez que me estoy metiendo más en esto y los voy conociendo a ustedes y voy conociendo sus libros, pues uno pensaría que la ciudad de Las Rosas no tiene puntos de terror, no tiene puntos horrorosos, pero pues la verdad es que sí, y sus libros me han hecho cambiar eso. Perdón, pero es divertido también conocer estos lugares, es muy, muy interesante ver desde otro punto de vista la ciudad. pues denle una oportunidad a Detrás de las Sombras, Espejos Distorsionados, y a Historias Detrás de las Sombras de Gabriel Padilla, que están en Proyección Literaria. También pueden seguir a Proyección Literaria en Facebook, tal cual, así, Proyección Literaria. O en su defecto, si tienen dudas, acérquense a nuestras páginas en Facebook, El Conejo y Su Amigo en la Luna, o Fóbica Fest. Ya aquí Gabriel ya nos adelantó que va a estar con nosotros presentando algo para octubre. Y además vamos a tener a Gabriel el que es la siguiente semana. ¿Ya 15 de mayo. El 15 de mayo nos va a hablar de Ghost in the Shell. De Ghost in the Shell, la inteligencia artificial, el alma. Exactamente, vamos a tener Arcadia Lanza Technolart, que es un festival dedicado a unir la tecnología y el arte. Y todos los sábados por la tarde invitamos a escritores, invitamos a gente que sabe, académicos, para que nos hablen precisamente, nos toquen temas de ciencia ficción, y vamos a tener efectivamente robots, inteligencia artificial, videojuegos. Gabriel tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación y precisamente va a hablar de Ghost in the Shell. Pueden venir, pueden pedirle que se traiga uno de sus libros para que se lo vendan y se los autografíen. Estuvimos hoy en Radio Racuna, de nuevo, muchísimas gracias a David Espinosa en los controles, transmitiendo directamente desde Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Vénganse, tómense una chela. Les recordamos nuestro WhatsApp para que se despidan de nosotros: 33 12 95 75 25. Yo soy Rogelio Vega, esto fue El Conejo y Su Amigo en la Luna. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches.